la selva nativa. Soy de la selva nativa, quizás el último gajo que cortan como de un tajo los temporales de arriba. En busca su copa altiva, su vara verde sostenta. Rancho que apenas se asienta en los bordes del estero. Que ya cruje su alero al soplo de la tormenta. La guitarra que entona, de la guitarra que entona el patriota sentimiento, apenas oye el lamento contenido en la bordona. Soy laurel de una corona que fue de gloria reflejo, de otras horas como el eco de un licor de borrachera. Chiripá que fue bandera convertido en trapo viejo. Caudillo de mi sable y de cuchillo y de mi poncho estandarte. Soy la más trágica parte de las luchas intestinas y en torno de las ruinas clavé con odio mi rancho. ¿Cómo hace nido el carancho en los árboles de espina? Vibración de una raza que se agota, ya giro de cuerda rosa bajo el filo del facón, eco de la tradición perdido en la sepulcral, indiferencia social cóndor que da la suceta, buey que arrastra una carreta que después carro sentada.